¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día, Pato. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, sí. Una pena que lo sea en este marco de esta circunstancia, ¿no, Oscar? Sí, sí, lamentablemente sí. Parece que seguimos retrocediendo a pasos agigantados, no solamente en la temática de los derechos humanos, que desde que asumió este gobierno el retroceso es notorio, sino que, bueno, se traslada a otros poderes del Estado, como en este caso es sorprendente el fallo de la Suprema Corte de Justicia. No me extraña el caso de los dos sectores, porque no sé en el último momento, me extraña el fallo de A ver, Oscar, tenemos alguna dificultad para escucharte, no sé si estás... Hola. Tenemos alguna dificultad para escucharte, a ver. Ajá. Ahora sí, a ver. Sí, sí. No, decía que no me extrae que este retroceso en la temática de los derechos humanos manifiesta desde el Poder Ejecutivo de que asumió el poder, parece que ahora se traslada a otros poderes del Estado. Porque, por ejemplo, en este caso la Suprema Corte de Justicia. No me extraña el voto de los dos señores que fueron puestos por las corporaciones, claro. Pero sí me extraña el voto de Hayton de Nolasco, contradiciendo todas sus anteriores votaciones y afirmaciones en ese sentido. Tal vez esté pagando, es una presunción que uno tiene, ¿no? Tal vez esté pagando la permanencia que le concedieron luego de haber cumplido los 75 años. Claro, ¿no? a lo mejor Oscar habría que tomarla a Hayton de Nolasco como una jueza reasumida en el periodo de Macri, porque realmente entró con el visto bueno de Macri, porque perfectamente pudieron haber vetado ese nombramiento, ¿no? Sí, sí, así es, sí. Bueno, son suposiciones que uno hace. Lo concreto es que es un retroceso enorme y habría que ver cómo juega el Parlamento en esto y cómo juega, porque está contradiciendo expresas convenciones internacionales. Ahí está el tema, ¿no? Y las convenciones son supraconstitucionales. O sea que este fallo es inconstitucional con respecto al cumplimiento de las convenciones internacionales a las que nuestro país se obliga. ¿No? Claro que sí. Bueno, uno ve los comentarios de otros diarios importantes, de los que no se puede hablar que sus gobiernos sean o progresistas o de izquierda, como en el país de España, u otros critican todo este fallo poniendo a la Argentina como que había sido el ejemplo mundial en el cumplimiento, en la lucha por los derechos humanos y el castigo de los represores, ¿no? Claro. En este caso debiera ser el Congreso, ¿no?, que es el que nombra a los jueces de la Corte Suprema, a diferencia del resto de los jueces que los nombra el Consejo de la Magistratura. Debiera ser el Congreso el que actúe, ¿no? Claro, debería ser el Congreso el que actúe, pero también debería ser el Congreso el que actúe en el caso de la deuda externa, como dice la Constitución. Los empréstitos de la Nación deben considerarlo el Congreso, y hasta ahora no han hecho nada y se han callado la boca o han avalado el endeudamiento tremendo del país que está haciendo el gobierno de Mauricio Macri, que somete a futuras generaciones de argentinos a un país sometido a lo que es el Fondo Monetario Internacional, que es un organismo, de acuerdo a mi opinión, un organismo integrado por los sectores financieros internacionales para someter a sus designios a los distintos países, porque se trata acá de prestarle plata al que quiere y al que no quiere, al que necesita y al que no necesita, porque de esa manera condiciona las propias decisiones soberanas de los países, ¿no? Y habrá que actuar pronto, me parece, en este tema y en ese sentido para parar esta aplicación del 2x1, Oscar, porque podrían verse beneficiados la mayoría de los condenados que ya habrían cumplido más de 2/3 de su condena. Sí. Podrían apelar también y pedir personajes notorios, que se les aplique a ellos, ¿no? Personajes notorios en cuanto a la crueldad y a la práctica y al ejercicio de lo que realizaron en contra de nuestro país. Y no solo en contra de nuestro país, porque por algo los delitos cometidos fueron considerados genocidios y fueron considerados delitos de lesa humanidad, quiere decir que no solo afectan a las víctimas directas dentro del país o a los países limítrofes, pensando en el plan Cóndor, sino que afecta a la sensibilidad de todas las naciones del mundo en cuanto a personas humanas, ¿no? Yo ya había dicho el otro día, antes de que saliera este fallo, con respecto a las reuniones que se estaban llevando adelante con el episcopado y algunos personajes de, entre comillas, de derechos humanos, hablando de otra vez la reconciliación. Yo quería recordar en este caso que Saini hablaba de la reconciliación, decía que la reconciliación es posible, pero de acuerdo a la doctrina católica, solo es posible si aquellos que cometieron delitos reconocen su culpa y dicen dónde están los desaparecidos y dónde están los nietos apropiados. En tanto y en cuanto no puede haber ningún tipo de reconciliación posible. Y estos señores siguen manteniendo el pacto de sangre y el pacto de silencio cuando pudieran evitarle a las abuelas que todavía siguen buscando y a todos nosotros que queremos saber dónde están nuestros desaparecidos, nos siguen evitando eso y hacen que estos 40 años de lucha se siga manteniendo en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Ustedes ven la historia de los últimos nietos recuperados, sí, que si alguien hubiera hablado o hubiera recomendado, se podía haber evitado toda esta mala sangre y este sufrimiento a las familias argentinas. Uh-huh. ¿Qué van a hacer como organismo de derechos humanos, Oscar, en este tema? Bueno, nosotros en este sentido acompañamos la definición de todos los organismos de derechos humanos. Hasta ahora se han expedido abuelas, madres, familiares, y nosotros como asociación también lo vamos a hacer, ¿no? Pero ya digo, a mí me gustaría y sería necesario que nuestras representaciones legislativas que asumieron el poder siguiendo un mandato explícito del pueblo, que por lo menos se manifiesten en ese sentido, aunque como están dadas las condiciones, aunque pierdan la votación en el Congreso, pero hasta ahora no lo han hecho. Uh-huh. Está bien, qué sensación horrible esta, ¿no?, de los tiempos que estamos viviendo. ¿Cómo lo ves? es una angustia terrible que muchas veces lo induce a uno que tiene bastantes años hasta decir, bueno, esto no va más, pero si lo fue durante 40 años, si luchamos aún en condiciones más adversas, va a haber que seguir el camino. Lo que pasa es que uno busca siempre el consenso, el beneplácito y el acompañamiento, como digo, sobre todo de aquellos que son nuestros representantes, pues nosotros los elegimos. Claro, porque hemos salido de situaciones peores. Yo estaba pensando, Oscar, cuando decimos situaciones peores, porque ya tenemos algunos años y recordamos la historia, ¿no? Obediencia de vida, punto final, no más juicios, ¿te acordás, no? Sí, y antes que eso, por lo que pasamos todos los familiares, que fue la etapa más terrible, antes de la obediencia de vida y punto al final, fue cuando, de acuerdo a la ley vigente, todos los expedientes nuestros fueron rescatados de aquellos jueces que habían querido avanzar, y porque regía la ley de que el ejército o las fuerzas armadas tenían que juzgarse a sí mismos. ¿Te acordás, no? Eso fue terrible, ¿no? Porque debimos declarar ante nuestros secuestradores, ante nuestros torturadores, sin la posibilidad de la presencia de un abogado, ante el auditor general del ejército. Fue una situación muy traumática, ¿no? Uh-huh.